Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Y parece que la cosa está más calmada, ¿no? Relleno aquí en el barrio. Perdona, niño, que estoy del polen, que tengo la garganta ahora mismo, que se me ha metido un furúnculo de eso para adentro. Así estás tú y así está una gran parte de la población. Estamos con alergia. Jodidísimo, niño, menos mal que no me salen granos ni nada de eso. Nada más que de esto de la garganta y las narices, pero que esto no es una pasa pena. Nada, porque tú los granos ya sabes lo que haces, te los comes. ¿Cómo que me voy a comer yo los granos? Como todo me voy a comer un grano, Juan Manuel, lo puedo chuperretear, pero comérmelo nunca. Ya está la cosa más tranquilita en el barrio. Ya sabéis que la semana pasada, bueno, ya pudiste ver por el Twitter y seguisteis un poco las noticias. Pues eso, la disputa y el, los, el tema, ¿no? Los tiroteos que ha habido aquí en Pamplona. Bueno, ya sabes, da un poco de pena, tristeza y mala bueno, leche. Mola. Porque no se puede andar a gusto por el barrio. No, y la tranquilo. Verdad que no, niño, vas a comprar el pan. Vas a por el niño, vas a por el niño al colegio o a la guardería, porque encima uno de los de casi 40 balas, casi no sé. ¿Qué 40 balas? Ciento y pico, dice, 150. No seas exagerado, no seas exagerado, porque yo hice la foto a los policías forenses que estaban ahí tirando las fotos y fueron 40 casquillos. Pero bueno, entre la guardería, informamos, y entre el colegio de Pan Bendito, la puerta del colegio, toda agujereada, y bueno, ha habido algún que otro herido. Pues así está el patio, así está el percal. Esperemos que se calme un poquito. Lo que pasa es que aquí en Pan Bendito ya sabes cómo es. En invierno, sí, guerrilla. En invierno, guerrilla. En otoño, guerrilla. Primavera, guerrilla. Y cuando llega el verano, más guerrilla. Efectivamente. Entonces, lo malo es que llega el verano y salimos todos como las cucarachas a la calle, así. Ali, nos dejamos ver. Bueno, ya está. Una semanita más. A Remember Me Chubijini, lo dicho. Que ya me ha llamado Josué, Chulito, ¿sí? Camacho. Sí. Así es, que acaba de venir hoy, ¿no? Todo solucionado. Sí, sí, que ya, que ha parado ya. Que ha parado al ejército, que no pasan ya. Que no lo deja pasar, ¿no? No, que no deja pasar él a ellos. Eso es lo que estoy diciendo, que el ejército no pasa, que los tiene sitiados. Efectivamente. Y pues le tendremos aquí, ya sabéis, lo informamos la semana pasada, al final no pudo venir. Y esta, porque estaba ocupado con el ejército, y esta semana le tenemos aquí. Con su nuevo disco. Fíjate que lo voy a decir claro y no voy a repetir. Tú eres un fenómeno. Anti-establishment. Joder, macho. Te ha quedado fenomenal. ¿Cómo se nota que eres rapero de esto? Que tenéis que ir ahí en el puntillo. Has visto, ¿no? Pues bueno, eso y muchas cositas más. Mientras tanto, aquí en Radio Tarasca, suéltala, Supreme. Esto es Chulito Camacho, desde Coslada, con Chico from Kingston, Jamaica. ¿Qué dice? Infames. Contra todos esos chivatos. Infamous. Contra todos esos sapos, yo. Yo, I'm a talk of your motor life temporary. Do I make me see in our territory? 6'6" if it necessary. Infam to the uniform. To them one pose off in a Burberry. Them sell out them French with monetary. But a 6'6" if it necessary. Infam to the uniform. Cuando te lando te llevas a hablar, que me puse igual que no tengo detrás. Cuando hablas allá te pueden matar, por eso por el teléfono no me equivoco. Yo tengo de colada mi pana, chico viene de Kingston, Jamaica. Parece que es algo universal, esto solo para que se la informa. I'm a talk of your motor life temporary, do I make pussy in our territory? 6'6" if it necessary, inform to the uniform. To them one pose off in a Burberry, them sell out them French with monetary. But a 6'6" if it necessary, inform to the uniform. Want them once and we want them twice. From your talk off your face, you can pay the price. With your dirt for your body, if you lose a life, best you live it, have a wife, make me show the right. Tell you what they done, you go chat me business. Soup on me name like a drink or rig. Used to walk anywhere, now you have to step on your side. Now you lose your privilege. From your talk off your motor life temporary, to a make we see in our territory. 6'6" if it necessary, inform to the uniform. To them one pose off in a Burberry, them sell out them French with monetary. But a 6'6" if it necessary, inform to the uniform. Mis planes no hablan, y mucho menos se fijan a los guardias. A mí los uniformes no me allantan, por eso no podrán decir que soy chivata. Tardo con pleno caer la man, hasta entonces tendrás que callar yo. Tu negocio no tienes que revelar yo, porque nunca se sabe quién puede informar. Oh no, the infama them, we no keep no infama friend. We no mix up and we no blame. Kinky music, the like no farmer, infama friend. informer trend. We no want no informer friend. We no mix up and we no blend. Jamaican massive, we no want no informer friend. When we talk of them out of life temporary, do I make pussy in our territory? 6 foot six if it necessary. Shoot them one pose off in a Burberry. Them sell out them friends with monetary. But a 6 foot six if it necessary. De London, de quien vas a hablar. Que me puse igual que con tengo detrás. Cuando hablas allá te voy a encantar. Por eso por el teléfono no me disparo. Yo tengo que correr a mi paro. Chico viene del Kingston para mayo. Parece que es algo universal. Eso solo para yo solo informar. Radio Tarasá. Info to the Info, así se llamaba. ¿Has visto el inglés? Te da un poco peor, macho. Sí, así se llama el nombre de esta canción de Chulito Camacho, que le tendremos aquí a lo largo del programa. Mientras tanto, Rellenito McKenhan. Sí, dime, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva lo de votar y lo de no votar? Pues bueno, bien, me han mandado los correos esos que te mandan a la casa. ¿Sabes lo que te digo? A la mesita donde tienes que ir a votar. ¿Te ha tocado ir a la mesa electoral? Sí, claro, la misma que la tienes tú, hermano. Bueno, no, tú no. Tú eres la H, me parece, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero yo no voy a poder ir. ¿Por qué no vas a votar? Ah, porque tú votas ahora en San Martín, ¿no? ¿Eh? En San Martín de la Vega votas tú ahora, ¿no? Efectivamente. Ah, amigo, claro, que ya aquí en el papel nada, ¿no? Necles, ya, y después de ver el tiroteo y esas cosas. Pues yo voy a votar. Lo más lejos posible. Yo voy a ir a votar, sí. Pues muy bien. Me ha mandado la propaganda electoral a la casa. Pero digo que si te tocaba la mesa, que si te toca pringar para estar ahí apartando el papelito para que la gente meta el papel en la urna. No, porque no me han mandado la carta. Y si, vamos, normalmente me te lo suelen mandar dos o tres meses antes. Pues te pagan, te dan bocata, sí. Bocata y Coca-Cola, creo. Pues, yo hace mucho tiempo me llamaron, lo que pasa que como no tenía cultura general y era, ¿sabes lo que te digo? No tenía graduado, me dijeron, pues chaval, no hace falta que venga. No, ¿no? Sí, es verdad, fui para allá y me dijeron, si no sabe ni leer este chaval. Verdad, me pues ya que estamos en campaña electoral, oyentes de Radio Tarajá, ya sabéis que estáis ahí al otro lado, en iTunes, en internet, en donde sea. Y como estamos en donde sea, que lo pueden escuchar hasta en Japón, vamos a contactar con nuestro amigo Cholo, sí. Que nos ha dejado un pequeño comunicado de esos que deja él ahora últimamente en MP3. Sí. Porque como está la señal tan chungalín, sí, por eso de, sí, por... del ambiente, como lo tienen allí contaminado, pues parece ser que nuestra señal de Radio Tarajá no llega allí. Entonces lo que hace ahora es mandarnos el MP3. Vamos a escuchar sus impresiones y también le he pedido que nos hable de las campañas electorales. ¿A mí? Sí. Bueno, a ver, lo que a ver qué visión tiene él. Venga, vamos a escuchar al Cholo desde Japón. Hola a todos oyentes de Radio Tarasca. Aquí os cuento actualidad de Japón. Ahora ya el accidente de la central nuclear es una cosa cotidiana. Convivimos con ello. Pero por supuesto, excepto el noroeste de Japón, allí sigue habiendo incomodidad, falta de vivienda, ropas y comillas, etc. Dicen que en España hablan sobre nuestro primer ministro esos días, que no va a cobrar su sueldo hasta que resuelva el problema de la central nuclear. Los japoneses lo ven muy correcto, pero sin valoración, porque hay mucha crítica sobre su primera acción cuando ocurrió el accidente. Dicen que si él hubiera tomado el remedio correcto e inmediato, el accidente no habría sido tan grave como ahora. De hecho, mucha gente perdió confianza en él. Su sueldo como primer ministro es 8.000 euros al mes, pero seguirá cobrando sueldo de parlamentario es 6.000 euros, es mucho. Su decisión de no cobrar sueldo es algo buscar simpatía del público, y también sirve para convencer a que bajen sueldo de los trabajadores de TEPCO, empresa propietaria de la central. Su salario promedio anual es 60.000 euros, es también mucho. Estos dineros se destinarán a compensación de víctimas del accidente, para la gente que tuvieron que abandonar su casa, los agricultores y ganaderos que abandonaron sus huertas y animales. Hasta aquí os cuento, Cholo, desde Tokio. ¡Apa Areti! Joder, el Cholo, ¿eh? Menudas impresiones que tiene este hombre, ¿eh? ¿Y qué habla tiene, de verdad? Deja, sí, habla, bueno, habla, se explica, ¿sabes? Le cuesta, pero se explica bien. Yo lo entiendo, por lo menos, vamos. Yo también lo entiendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú has visto al señor Fabián? ¿Qué va, macho? No le veo. ¿Dónde estás? ¿Habría ido un viaje de incienso? No lo sé. No, hombre, yo le vi. Yo sí. El otro día, cuando ocurrió lo del tiroteo, yo le vi allí que estaba... Ah, ¿estaba por allí? Oh, hombre, que estaba por allí. Hombre, no sabes. Sí. Estaban todas las cámaras, estaba la policía, estaba él ya con todos los niños. Sí. Los metió a todos para la asociación de vecinos, bueno. Madre mía de mi vida. ¿Y el Tomás qué pasa? Pues el Tomás, no vean la que tiene liada. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que por qué? ¿No lo has visto? No. Sí, ha ido a Almería. ¿Se ha ido a Almería el Tomás? Sí, sí, sí. ¿A recoger allí al invernadero? Que no, que ha abierto una cadena de concesionarios de coches. Venga, me está jodiendo. Te lo digo en serio. Que no me lo creo yo, eso. Oyentes de Radio Tarasca, nuestro amigo Tomás, de raza gitana, ya sabéis, amigo y colaborador. Si no lo escucháis es porque se ha ido una temporada a Almería. Sí, a mí me llamó y me digo, ¿pero dónde estás, degollado? Y me dice, pues he abierto una cadena de confesionarios. Digo, ¿confesionarios o concesionarios? Lo mismo da que me da lo mismo. Bueno, sí, como todas las marcas, todos los coches, lo que quieras, ¿qué necesitas? Digo, pues yo realmente no necesito nada. A lo que coche se refiere. Y pues bueno, lo que necesites, aquí estoy. A ver si me haces una visita, te cuelgo y me cuelgo rápidamente. ¿En Almería? Y eso que había llamado yo, ¿eh? Que es raro. ¿Pero qué dice? Que tiene que tiene dos o tres concesionarios. Sí. A ver si tiene un coche, niño, y se va a venderlo allí. Y te dice, ya sabes cómo es el Tomás. A lo mejor tiene un 127 ahí a vender. Hay Almería, para sacarse. ¿Tú crees? 20 mil duros, ¿cómo? Sí. Bueno. No lo sé, no lo sé, Juanma, no lo sé. Bueno, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, mandando esos correos a radiotarasca@radiotarasca.com. Y bueno, pues realmente... ¡La puerta, niño! A ver. Desde que estamos aquí en el sitio este nuevo, se escucha como va lejos, ¿eh? ¡Voy! Parece que sí, que sí. ¡Va, va! Y como es el local más grande, pues se tarda más. Hoy tenemos en Radio Tarasca a alguien que es como una adivinanza. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Qué viene? ¿Anthony Brake, el mentalista este o qué? No, lo digo porque es negro por dentro y blanco por fuera. ¡Batman! ¡Ah, no! ¡Cállate, que Batman era al revés! ¡Ay, gordo! Me refiero a alguien que, siendo blanco, siente la música negra, la música jamaicana, como si fuera del mismo centro de Kingston. ¡Ahí, al lado de Callao está eso! Efectivamente, así, al ladito de Callao. Un artista que no solo canta, sino que también produce sus discos y que nos va a presentar el que es ya su cuarto trabajo. ¡Fíjate, cuatro! El disco oyentes de Radio Tarasca tiene un nombre en inglés que es Anti-Establishment. Muy bien dicho, Juanma. ¿Eh? Pero como lo voy a hacer con su permiso, lo vamos a traducir y será antisistema. Antisistema, ¿no? Sí, sí. Más que nada por el respeto que le tengo yo al inglés y a la pronunciación del inglés. Es que tú, macho, para el inglés... Oyentes de Radio Tarasca, bromas aparte, tenemos el placer de contar en este programa nada más y nada menos, una vez más, con... Chulito Camacho, bienvenido. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estáis? Pues bien. Oye, ¿te ha costado mucho parar a...? No, deja unos compis ahí lanzando discos. Yo os tenía ahí asediados. ¿Ha visto? Es lo mejor, ¿eh? Al ejército contra el ejército a lanzar discos. A discazos, que tenemos ahí un puñado en... Bueno, te creas que te metes, cuidado, que te metes un disco en la cabeza, que yo he sentido eso, mis carnes, ¿eh? Y hace daño. Claro. Pues nada, ya sabes, esta es tu casa, ha cambiado un poquito, ¿verdad? Desde la última vez. Bastante, ahora hay eco, porque es más grande, hay que rellenar más. Bueno, pues te puedes traer muchos discos de los tuyos y los rellenamos, ¿no? Ponemos aquí en una estantería, niño. Estaría bien, ¿no? ¿Cómo has quitado el eco de tu estudio? Pues nada, con los discos de. Con el cuarto disco de Chulito Camacho. Este es tu cuarto disco, que no es poco, pero llevas dando caña ya, amigo, desde el 2001 y has hecho colaboraciones, producciones, mixtapes. ¿Qué diferencia notas en estos 10 años a la hora de crear un tema, un disco? ¿Ha cambiado mucho tu forma de trabajar? Hombre, supongo que a la hora que vas creciendo, vas madurando y vas componiendo de otra forma. La forma de hacer las líricas es diferente al 2001, pero ya simplemente con todo el recorrido, los viajes a Jamaica, pues sí que te impregna sobre todo a la forma de cantar, de las maneras de los artistas y tal, y la verdad pues eso ha calado bastante, ¿no? Y se nota en el cuarto álbum, básicamente pues un pequeño cambio a raíz de pues de cante, básicamente, ¿no? Este trabajo es autoproducido, es decir, tú te haces tus propias bases, tu música, letras. ¿No te faltan manos, amigo, a la hora de grabar? Que si el micro, que si el botón, que si el boli, que si la tecla, ¿cómo lo haces? No, niño, es a poco a poco, ¿no? Me imagino. No, sí, la verdad que pues me lo hago como puedo, ¿sabes? Muchas veces me tengo que ir corriendo para la cabina y otras veces pues cuento con los colegas que van llegando y le digo, oye, tío, ponme aquí para grabar y los meto ahí, los líos, los voy liando y tal. Pero sí, algunas veces... ¿Para qué están los colegas? A ver, los que se van pasando, oye, tío, venga, vente para acá, que si piensan que vienen aquí, hola, Camacho, ¿qué tal? Aquí a currar directamente. Efectivamente, claro. Yo donde Juanma ha ido muchas veces también. Yo siempre me quedaba sentado ahí en el estudio comiendo patatitas fritas, palmeritas de chocolate. Qué buenos ratos, Juanma. Sí, buenos ratos para ti, pero para el que te aguanta no, amigo. Si yo estoy callado allí mirando, yo no digo nada. El nombre del disco es Antisistema. Anti-establishment. Anti-establishment. Pero hemos dicho yo al principio que iba a cambiar siempre con... Bueno, pues pídele permiso. Pues lo he dicho antes, con el permiso de Chulito Camacho, y con el respeto que yo le tengo al inglés. Pues bueno, anti-establishment. ¿Crees que el mundo está cambiando? que este sistema se acaba? Creo que por desgracia el sistema sigue igual como casi en la Edad Media, lo único que cambia son las formas, o sea, es como que, ¿cómo explicarte? Antes, pues eso, antes nos golpeaban con el látigo, nos esclavizaban de una forma y ahora nos esclavizan con el dólar o con la moneda, o sea, es una, son dos formas, ahora es un canteo que nos den de latigazos y nos esclavicen, pero una forma es... con el sistema económico, pues hacerte de la misma forma esclavo, ¿sabes? Entonces creo que no va a cambiar mucho, básicamente porque la gente que mueve todo esto, la pequeña élite que mueve todo el sistema, no ha cambiado en siglos. Entonces yo lo veo muy negro, vamos. Asco y pena de latigazos. ¿Y qué mejor manera de dar latigazos y de cambiar el sistema con este sistema, que es la música? Así que vamos a meter, para eso que nos da latigazos, vamos a meter unos cuantos latigazos, pero con la música de Chulito Camacho y este cuarto disco. ¡Suelta! Nuestros gobernantes son funcionarios de una tiranía extranjera ante establishment. Mientras unos pocos dirigen, la mayoría soportamos las reglas ante establishment. La información es utilizada para crear diferencias ante establishment. Mientras tanto, son los poderosos los que nos gobiernan ante establishment. Por eso no puede ser que el sistema te ahogue tanto, que te haga enloquecer. No puede ser ver a nuestras madres fregando, dejándose la piel. No puede ser que las riquezas de unos pocos sean porque otros pierden. No puede ser que mis hermanos caminen y no vean la luz del túnel. No puede ser que la dignidad cueste un puñado de dólares. No puede ser que esté esperando aquí sentado y no pase mi tren. No puede ser, este sistema hay que cambiar. No, no quiero suplicar. Que es el causante de sufrimiento. No quiero formar parte de eso. No dan la libertad a cambio de no usarla. Maldita prosperidad, solo tiene que pagarla. Algo tiene que cambiar en ese nuevo orden mundial. Somos hombres del mundo medieval, como burros de carga no quieren utilizar. El desarrollo desarrolla desigualdad. Nuestro malestar es por su bienestar. La pobreza no es por divinidad. La pobreza viene porque hay un plan. Por eso no puede ser que el sistema te ahogue tanto, que te haga lo que hacer. No puede ser. ¡Rabio Tarasá! Pues, ¿cómo suena este temita, eh? Joder, macho, yo es que me transporto a otros mundos, niño, con esto, con esta música. Me saldría ahora mismo ahí al parking. ¿Tú has visto cómo está eso de verde? Sí, claro. Me daría ahí en una magazine. No, que el polen te fastidia, relleno. No, hombre, que no. No puede ser, así se llamaba este latigazo, en forma de tema de Chulito Camacho. Chulito, hay un libro que está triunfando a nivel mundial llamado Indignaos, que anima a la movilización, a hacer algo. Es el momento, ¿tú crees, de salir a las calles, de cambiar el sistema, ya no en general, sino el sistema educativo, de cortar cabezas? ¿Qué hacemos? Hombre, yo creo que el sistema educativo está ya colapsado, o sea, simplemente con las tecnologías que están saliendo, ya simplemente el mero hecho de que te eduquen a memorizar textos que no te va a llegar a ningún lado cuando realmente haces un clic y sale todo por internet. Efectivamente. O sea, está obsoleto. O la calculadora, o sea, niño de hoy en día. Exactamente. Si ya lleva a los niños, meten la fórmula C plus y le sale. Creo que hay que cambiar el sistema educativo y en vez de crear competitividad entre los niños, que es una cosa que es nefasta para todo esto, y creo que es a lo que nos lleva todo lo malo que pasó, es básicamente por educar a los niños en la competitividad y no en ponerse en lugar del otro, ¿no? En todo lo que nos dicen supuestamente las religiones, que luego a la hora de la práctica no es verdad, ¿no? Nadie se pone en el lugar del otro cuando le pasa algo malo y Y eso es lo que realmente hay que educar a los niños, ¿sabes? La competitividad que hay mucha en el hip hop, ¿cómo la ves tú también? ¿Crees que ese punto de competitividad a la hora de cómo inculcamos los MCs, ¿no? Esa competición es buena para, sobre todo para los muchos de jóvenes que vienen ahora. Hombre, creo que bueno, ¿no? O sea, la competitividad, pero tiene que ser de forma como constructiva, ¿no? Constructiva, siempre que sea exactamente, para trabajo profesional, de trabajo, de unas estructuras, de una música. Básicamente, ¿no? El hip hop es competitividad, pero sobre todo a la hora de hacer las letras, ¿no? De a ver quién tiene más ingenio en hacer una rima, ¿no? Básicamente eso es el hip hop y es la base del hip hop, realmente. El hip hop está creado del pique de la calle, de joder, pues yo voy a vacilar más que tú porque mira qué rimas más guapas me hago, ¿no? Y bueno, pues creo que esa competitividad es buena, la que no es la mala, la del trabajo, ¿no? Por ejemplo, la de que tienes que estar por encima de tus compañeros para mantener el empleo o para llegar a más lejos, ¿no? Creo que todo eso se inculca desde pequeño y es malo. O sea, sí, realmente habría que motivar otra competitividad, o sea, una que sea un, pues eso, en plan cultural, no en plan económico, ¿sabes? ¿Y qué mejor manera de motivar como la que hace Chulito Camacho con este discazo? Porque con este discazo lo que hace es motivarte para escuchar y a los que están atrás, pues motivarle para hacer y para crear. Un MC que lleva ya muchos años de trabajo y de hip hop a sus espaldas. Su cuarto disco, ya os lo estamos diciendo, Anti-Establishment, Anti-Sistema, como yo lo he bautizado con todo su permiso. Bueno, y más allá de todo, no podemos dejar de preguntarte sobre Jamaica, la otra cuna de la música negra, por decirlo así. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia allí, que has estado, y cómo es la gente, la vida, la música, las mujeres, los frutos de la tierra. Realmente es la tierra más anti-establishment que conozco, ¿no? ¿Sí? La gente va totalmente a su... de anti-establishment. Sí, hombre, claro, si no lo pronuncio yo bien, macho. Chungo, ¿no? Imagínate. No, sí, la gente, tío, lo que sí que notas es que la gente tiene más, o sea, hace más caso a la gente que canta que a los políticos. Allí los políticos no son nadie, ¿sabes? Allí los que son algo son los artistas, ¿sabes? Qué suerte, ojalá fuera así aquí, ¿no? Pero porque dicen verdades, hermano, porque allí cantan y dicen verdades. Claro, y date cuenta además que es un país también muy, muy, muy machacado por lo que es el trapicheo, ¿no? De los políticos. Está muy, la CIA, Estados Unidos está muy metido también en los gobiernos, creando mucha inestabilidad, ¿no? Y realmente, pues los artistas, que son, gracias a Dios, son los únicos que no curran y que tienen dinero y tienen tiempo para pensar sobre lo que está pasando, pues son los que realmente crean la realidad, ¿no? Y dicen la realidad de lo que está pasando allí. Entonces, lo que sí que notas es que, por ejemplo, ves los autobuses, hay autobuses del Estado y no los coge nadie, van vacíos. Y son más baratos que los autobuses privados. Entonces son cosas que dices, hostias, es que no es solo que lo diga un artista, que es la forma que pensar, ¿no? Es que lo piensan todos. Es que lo piensan todos. Es que con los políticos no quieren saber, la mayoría no quieren saber nada, ¿sabes? Entonces incluso eso, nombran a los autobuses del Estado y los insultan, ¿no? Los llaman chichimambás, que nadie se monta en esos autobuses. Es que vamos a empezar a decirlo ahora, chichimambás. Claro. ¡Chichimambás! Venga, sí, nos ponemos a la parada de aquí de los autobuses. Lo que pasa es que yo tengo un transporte que aún tengo que cambiar. ¿Cómo voy a San Martín luego? Juan Manuel, bueno, no sé, llega un acuerdo o algo. Chulito Camello también viaja mucho y también has vivido en Londres, ¿eh? Una temporada has experimentado también con la música dance de allí, ¿no? Sí, estuvimos viviendo 2 años ahí, pues eso. 2 añitos en Londres. Dios mío. Entonces, ¿sabes hablar perfectamente el inglés, ¿no? Bueno, no tanto como quisiese. ¿Sabes? Sí, a ver, que mejor digo que nosotros, a ver, seguramente. Vamos a hacer una prueba, a ver qué estoy diciendo yo en inglés. We sleep in our house in the morning. ¿Pero qué nos quieres vender, Juan Manuel? ¿Qué nos quieres vender? Donde no ha dicho nada ahí ahora mismo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Te he dicho algo, Chulito? Sí, está diciendo, estoy viviendo aquí en Pan de Bendito, todo Hand the Wild. ¿Has visto, no? Algo he dicho. Let's go to the picnic. Eso es lo único que sé yo decir en inglés. Let's go to the picnic. O sea, vámonos a merendar de picnic. Bueno, pero bien, ¿no? Por Londres, supongo. Sí, bien, hombre. Una experiencia un poco, porque nosotros nos fuimos a trabajar y cuando aquí también había una pequeña crisis, que fue en los 90, ¿no? Pues aquí la cosa también estaba un poco mal hace unos años, que parece que no se recuerda eso tampoco. Poco, sí, ¿no? Sí, sí. Y aquí pues nos fuimos para allá a trabajar y hombre, la vida fue dura, ¿para qué te voy a engañar? Fue bastante dura, ¿sabes? Fue trabajos muy, muy, muy chungos, muy mal pagados y trabajar muchas horas para conseguir muy poco. Pero bueno, a la hora de la música, de la cultura y tal, pues sí, la verdad que me llenó mucho. Fuimos a parar por historias de la vida, porque es que realmente es como, no lo planeas, ¿no? Y vas a dar a un barrio jamaicano y de repente te empiezas a impregnar de toda la cultura, de toda la música, de la forma de pensar, que tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar y dices, hostia, esto mola que te cagas, ¿no? Y es cuando, a partir de Londres, es cuando me engancho realmente, es cuando digo, coño, yo quiero hacer esta música. Pues así es, Chulito Macho, un tío valiente y un artista hecho y derecho y de fumeta al pecho. Vamos a escuchar otro temita de Chulito Macho. Suéltala, Supri. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su malla con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan a esos hipócritas. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su malla con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan a esos hipócritas. Predico no, para mí está todo claro, que estamos atados de pies y manos. Este sistema tiene la piel de barro, para sobrevivir a lo necesario. Porque no tenemos nada que perder, porque no tenemos nada que temer. Vuestras armas no harán que me calle, vuestras amenazas serán en balde. Tenemos todo prohibido excepto cruzarse de brazos, y no miramos los unos a los otros con los ojos de los amos. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su maldad con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan a esos hipócritas. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su maldad con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan esos hipócritas. De mi camino me intentan desviar, son más de 30.000 cuentas que saldar. No es una broma, es la otra realidad, como una escopeta de cerca quemar ropa. Si en este juego no todos se divierten, el engaño es ciencia, gana el que mejor miente. Si no hay diferencia y existe una élite, es que la verdad depende de quien la cuenta. Yo digo amigos, tú dices delincuentes, porque la estafa colectiva ya no nos sorprende. Si gastas, FMI y Banco Central se frotan las manos fabricando más pasta. Reglas impuestas, falsa moralidad, inventando guerras en nombre de la paz. Si estamos en letargo es difícil reaccionar, del consumo al recurso nos quieren enfrentar. Paso a paso, peldaño a peldaño, alargo el brazo y no alcanzo, así año tras año. Más mierdas económicas, pocas cosas son fortuitas, y más en manos de esos hipócritas. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su malla con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan a esos hipócritas. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su malla con claridad. A mí no me gustaría ser uno más. Con los ojos de los amos, así se llamaba este tema que acabamos de escuchar de Chulito Camacho, con la colaboración de el mítico Aarón de Hermanos Herméticos. Aquí meneando el pescuezo, niño, mira que voy. Mira, sigue meneando el pescuezo, sigue meneando el pescuezo. Para mí, por favor, ya está. Bueno, pues lo dicho, oyentes de Radio Tarajá, ya sabéis, estamos aquí con Chulito Camacho, con su cuarto disco, ya sabéis, Anti-Establishment. ¿Eh? Muy bien dicho. Y vamos con la entrevista, bueno, vamos con el pequeño test de Rellenito McKenhan que se prepara para los invitados. Ese test singular, peculiar, ¿cómo eso lo sabe hacer? Cosas que se me ocurren así. Camacho, ¿estás preparado, amigo? Vamos para allá. Venga, empezamos. A Remember Me Chubijini, vamos. Machutri, ¿me vas a tirar? Este test está realizado por... Relleno McKenhan. Pero ese eres tú, Juanma, no me jodas. No me digas que ese eres tú. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Eres tú ese de la voz? Eso lo grabé yo. Ah, que nada. Pero eso lo hace una máquina. ¿Ah? Vamos a por ello. Venga, va. Chulito, ¿Feria de Abril o San Fermines? Uf, San Fermines. ¿Reloj analógico o digital? Analógico. ¿Jabón líquido o pastilla? Líquido. Bueno, hay un estudio, niño, que el 95% de las cárceles, por lo que se ve, usan líquido, porque la pastilla pasa de... Sí. Sí. No, sí. Para esos casos, mejor líquido, sí. ¿Tronco, colega, primo o tío? Primo. Primo, eso. Sabía yo que este era los nuestros. ¿Mortadela con o sin aceituna? Sin. Perdona. ¿Qué? Relleno, ¿mortadela con o sin aceitunas? Yo, de las dos. Ya lo sabía yo. Ya sabes que a mí me gusta la azúcar. Por eso esta persona que hace el té se llama Relleno. Relleno. Relleno McCain. Eso lo hace una máquina. Sigamos. Esto es una tecnología increíble. Bueno, seguimos con la comida culinaria, ¿sabes? Chorizo, chistorra. Chorizo. Fíjate, la que vi la chistorra así tan fina no me llena. No. Mentiroso. ¿Donuts de azúcar o chocolate? Chocolate. Siempre es chocolate. Siempre dulce, ¿no? ¿Por qué será anti-establishment? ¿Mascota, animal o Tamagotchi? Animal. Como nosotros que tenemos a la Zari, que la tiene este encarcelado. A la Zari Huella. Deja las ratas, que las ratas tienen que estar ahí, encarceladas. Para relajarte, ¿siesta o consola? Siesta. Siesta, ¿no? Sí. ¿Has visto? Igual que yo he hecho una siesta que tipo. ¿2D o 3D? 2D. ¿Con o sin palomitas? Con palomitas. ¿No? Joder. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hay muchas veces que se me olvida pillar la bebida. Por cierto, palomitas, el nuevo programa del Terrat de José Corbacho. Ah, bueno, sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Me van a fichar ahí a mí o qué? No sé, yo no. Si te van a fichar. ¿No hay un hueco ahí? Yo lo estoy recomendando a los oyentes de Radio Tarasca. Palomitas hecho por Corbacho y el equipo del Terrat. Ya estáis ahí escuchándolo, viéndolo. Bueno, pues venga, que seguimos con el té, que ya te he metido en mi sección. Sí, macho. Ya es que me he ido. He escuchado palomitas de maíz. Ahora vamos a hablar, pues, a la hora de componer, chulito. ¿Noche o día? Noche. ¿Café o licor? Uy, se raja. El oyente de Radio Tarasca se está rajando la sien. Café. Bueno, no puede decir otra cosa, ¿eh? Claro, no puede decir licor y café. Venga, te lo dejamos. Licor y café. ¿Boli, lápiz o rotulador? Lápiz. Para borrar. Para borrar, ¿no? Para borrar, sí. Eso te pasa como yo cuando hago los crucigramas, que lo hago a lápiz, niño, por si me confundo, ¿sabes? Soy muy listo. ¿Libreta, ordenador, posi de...? Libreta. ¿Libretilla, no? Sí. ¿Con o sin base? Con base. Con base, ¿no? Sí. Listo, bueno, pues aquí hemos terminado el test. Ahora te voy a hacer unas preguntas. Ok. Son tres preguntas, Juan Manuel, ya sabes. ¿Cómo? Intrínsecas. Pero no me habías pedido permiso para. Bueno, que son tres preguntillas, cuatro. Si son las de siempre. Entiende, la que le hagan todos los invitados, Juan Manuel. Ahora llegan estos nuevos. Estas preguntas las va a hacer. Relleno. Relleno McCain. Me sube la autoestima, niño. Se me ponen los vellos de puta. Pues por eso lo he hecho, Qué bonito parece esto. Por eso lo hago últimamente. Venga, vamos a por ahí. Bueno, aquí. Vamos con esas preguntas. Cuando te enfadas, ¿de quién te acuerdas? Uf, de mucha gente. Mucha gente. De mucha gente, sí. ¿A quién te gustaría decirle dos cositas bien dichas en este momento? Uf, a mucha gente. También mucha gente, pero uno en particular. Así que ¿quién, te... alguien en particular? Bueno, mucha gente. Pues mucha gente. Es que no se me ocurre nadie en particular. Se me ocurren políticos, se me ocurre. Mira, la Esperanza Aguirre la diría cuatro cosillas, pero bien dichas, ¿sabes? Sí. ¿Me has hecho una seña, Juanma, o algo? Es que me has hincado la uña aquí en el brazo. ¿Era por algo? No. Vale, entonces seguimos. Era un gesto que te estaba diciendo, déjale, que sé que va por la ESPE. ¿Con qué personaje histórico te hubiera gustado tener una conversación? Hostias. Con alguien que diga, joder, me hubiera gustado hablar con este tío, tener una conversación con él. Bueno, yo te digo que la semana pasada, recientemente, el aniversario de la muerte de Bob Marley. Sí, lo que pasa es que Bob Marley está bien para escucharle, tío. Pero para hablar con él, no sé quién. Yo creo que tiraría. No sé, Pancho Villa, algo de Pancho eso, Villa. Tío. Pancho Villa. Sí, más Pancho Villa, tío. Ha dicho Pancho Villa, no ha dicho Che Guevara, ha dicho Pancho Villa. ¿Sabes el chiste? Seguro que tiene cosas mazo de interesantes que contar. Te puedo contar un chiste. ¿Sabes tú ese que decía Pancho Villa? Dice, ¡que viva la menstruación! Y decía, ¿será la revolución? Dice, bueno, mientras que corra la sangre. Es muy bueno ese chiste, se me lo sabía. Bueno, y ahora la última pregunta ya de mi sección. Aquí damos fin a mi sección, Juan Manuel. ¿Tú crees en la reencarnación? No. ¿No? No creo en la reencarnación. ¿Y si te reencarnaras, en qué te querrías reencarnar? Joder, es difícil esta palabra, ¿eh? ¿En qué? ¿En qué? ¿Tiene que ser en qué o en qué? O a lo mejor una persona. ¿Te gustaría decir, pues mira, pues me quiero ser ahora el increíble Hulk? Pues sí. No, hombre, la verdad que no me había puesto a pensarlo, pero supongo algo que tenga alas. Un pajarillo o algo, ¿sabes? Pues sí, la verdad que para sí. Para ir por donde quiera. Por donde quieras y que nadie te esté poniendo barreras ni nada de eso. Sí. Efectivamente, yo creo pues que aquí la mejor final. Aquí damos fin en el test. Hasta hoy vamos a poner un 10, ¿eh? Muy bien, Relleno McCain. Relleno, perfecto. Pues nada, seguimos con Chulito Camacho, ya sabéis, con su cuarto disco, un discazo que ya tenéis en todas las tiendas especializadas y no especializadas del sistema agrario. Ahora mismo te puedo traer yo 7-8 discos si quieres. quieres, yo te echo. ¿Pero para hacer lo que habíamos dicho, para quitar el eco de esta sala? ¿O por qué? No, porque me voy a ir ahora mismo al FNAV ese y... Bueno, pues venga, así haces caja para Chulito. Vete y cómpralo de tu bolsillo, no te creas que te voy a dar yo el mío, ¿eh? Bueno, venga, entonces no... Si no me a Chulito Camacho le gustan, por ejemplo, el drum and bass, el dubstep, ¿no? Bueno, vamos a ver. Drum bass. Sí. Dubstep. Sí, exactamente. Drum bass, que es en ritmo rápido, drum bass, que es más lento. Eso es. Son variantes de electrónicas del reggae. ¿Ah, sí? Relleno. Sí. Esto me informo yo, ¿no? Me informo o mejor te enfermo. Pero bueno, o tú eres más purista, digamos. No sé, yo a la hora supongo que de hacer las cosas soy un poco más purista, ¿no? Pero a la hora de escuchar a mí me gustan todos los estilos de música. A lo mejor tengo alguno que no me cuadra mucho, el country no me llega de cuadrar mucho, ¿sabes? Porque no me has visto cantarlo a mí, ¿no? Este hombre, pues seguro, ahora mismo seguro. Se pone un sombrero y se parece al de Toy Story, al Woody. ¡Ay! ¡Me ha mordido, Dios mío! ¡Poneme sí, la cinta tánica! Sí, sí le he mordido, sí, porque me has puesto el dedo a la altura de la cara y me ha dicho eso. No, pero sí, la verdad que a la hora de producir sí soy un poco más tradicional. De hecho, en el último disco lo que he intentado es pasar un poco de nuevas tendencias y tal y hacer canciones casi de cada estilo de reggae, de cada estilo en sus años o en su época dorada, ¿no? Y por eso creo que me considero bastante clásico, ¿no? Pues a la hora de componer y todo. Bueno, Chulito, cuéntanos un poco ahora sobre Kinky Music, un poco la historia, ¿no? Y por supuesto sobre Independencia Sonora, que ya nos hablaron los chicos de Dosis en Bruto, que les tuvimos el programa pasado aquí en Radio Tarascá. Pero bueno, cuéntanos, que salga de tu boca un poco eso de Independencia Sonora y ya el tan conocido Kinky Music, que no viene de quinquillero, creo yo, ¿no? Sí, sí, viene de quinquillero, ¿sí? Claro, viene de quinquillero, música, ¿no? Quinquillera. Ah, vale. Viene de música quinquillera, ¿sabes? Era como la música, porque además es que en Jamaica es la música reggae, es la música de los de abajo, de los del gueto, ¿sabes? Entonces venía al caso totalmente, vamos. Entonces, pues bueno, es un sello que creo en el 2004, creo. Y nada, es básicamente con el objetivo de crear mi música y no tener a terceras personas mirándome por encima a ver qué es lo que hago, qué es lo que no hago, qué cuánto tengo que vender, cuánto vendío, todas esas cosas que realmente... ¿Cuándo puedo empezar a grabar mi próximo disco? Sí, exactamente, todas esas cosas que realmente, joder, pues que somos artistas y a nosotros pues nos apetece hacerlo cuando nos apetece hacer. Y es no. Así, no tiene que haber nadie ni un contrato de por medio para decirte, no, tienes que cada dos años tienes que sacar, no, espérate, que es que has sacado el otro hace nada. No sé, ¿sabes? Es un poco la forma de querer hacer lo que yo he querido en cada momento, ¿no? Kinky Music representa eso. Y bueno, pues con el tiempo Kinky Music se ha ido convirtiendo pues en lo que ahora es Independencia Sonora junto con Producciones Énfasis. Pues es la unión, Independencia Sonora es la unión de estos dos sellos, ¿no? Que nace como forma de sobrevivir, ¿no? a este sistema de a esta industria musical, ¿no? Que está bastante jodida, ¿no? Sistema imperial. Sí, y bueno, pues intentando siempre juntarse para que sea todo más fácil y más llevadero, ¿no? Kinky Music, qué bonito nombre, Kinky, o sea, pues que sí, viene de quinquillero, o sea, también ya viene a la par que mientras escuchas discos que salen de Kinky Music, qué mejor que comerte un erizo, ¿no? Al mismo tiempo, como los quinquillieros, uno de sus platos favoritos son los erizos. Son los erizos de mar, ¿no? Los erizos de campo. ¡Ah, de campo! De mar también, pero de campo, ellos no son de campo. No me digas que tú has comido eso. ¿Erizo? Juan Manuel. Si te digo la verdad, todavía no lo he probado. Pero no será porque no hay quinquilleros que me están. A ver cuando te hago un buen erizo, langui, y te lo comes, que vas a gozar. Bueno, a los niños. Pero pues ya sabiéndolo, en cuanto me ponga el disco de Chulito Camacho en la casa, voy a llamar a un par de quinquilleros y voy a decir, ahora es el momento de que me hagáis el erizo, niño. Para rematar la jugada. No, que suena. ¿Sí? Oye, ¿hola? ¿Qué pasa, niño? O sea, ¿y esto por qué puede traer el sí, teléfono bueno, y a mí no me dejas? Ahora voy para allá. Que, pues, yo qué sé, porque no, es el invitado. Ah, que es el invitado. Relajaos ahí, a cero fuerte. Claro, es oye, que me tengo que ir. ¿Cómo? Que te ha sonado porque, el móvil así de improviso. Porque me están llamando, porque tengo ahí a la cuadra tirando discos y se está acabando. O sea, se está acabando los discos del ejército, ¿no? Que estabais tirando discos. Está viniendo el ejército para acá y tengo que ir para allá. Porque si no, nos invaden aquí, tronco. O sea, es que no hay opción. No, vete al almacén y llévales discos, macho. Claro. Joder. Oye, Josué, que un placer. Un placer, Chulito Camacho, claro, un placer sí. haberte tenido aquí, como siempre. Oye, ya... concierto, ¿qué pasa? Antes de que se vaya, ¿hay alguna página web? Página web, independenciasonora.com. Y el siguiente concierto es el 10 de junio. En las fiestas de Conlada. ¡Uy! ¡Pues mira qué cerquita! Es gratis, es gratuito, o sea que... Eso no le gusta y presento peña. El nuevo disco y va a haber también anda, grupo, este van a ganar los dos. Ahora sí, yo vi hace dos años, hace ¿no? Hace dos años actuamos nosotros. Sí, sí. Pues nada, te deseamos todo ahí lo mejor. Vemos, y vemos, ya niño. Sabéis, oyentes de Radio Tarasca, que el discazo de Chulito Camacho lo tenéis que pillar, hacer lo posible por escucharlo. Niño, que te deseamos todo lo mejor. A muerte con ese ejército, ¿eh? Un placer. Venga, venga. Me voy venga, chao, chao. Hasta luego. ¡Cuidado! Se ha dejado el chaleco antibalas. O sea, no lo necesita, ah, bueno, no lo sí, necesita. Si con tantos discos y con la calidad que tiene el disco, es antibalas ya. Efectivamente. Por hecho. Joder. Qué bien, ¿no? Hablar con este tío. La pues verdad, sí, la verdad que sí. Joder, macho. La paz que se ha quedado venía aquí ahora mismo, niño, en el estudio, que vamos, que flipas. Tremendo, tremendo. Pues bueno, oyentes de Radio Tarasca, os dejamos con un temita. Ahora os decimos otra cosita. Suéltala, la Daco Styli. Estamos de vuelta, sube la apuesta. La M demuestra que esta mierda nuestra es nuestra. Más de una década buscando respuestas. Miles de propuestas que quedan resueltas. Miles de preguntas que aquí se contestan. Vuestras muestras de afecto cuentan. Suenan, truenan tambores de guerra. De la escuela del que muere con la bota puesta. Una separación, reedificación, reconciliación, unificación. Pedimos perdón y la redención. Todos algunos rojos hacia la misma dirección. Experiencia nos da la fuerza, potencia y paciencia, esa es la ciencia. 3X y la M, nadie nos silencia. Y ahora estamos de vuelta, la coalición con munición. De vuelta, la rebelión sin rendición. De vuelta, revolución, música y flow. De vuelta, de vuelta. El tiempo aquí no pasa en vano. El tic-tac del metrónomo es el cuento de mi sangre. En mi reloj de arena cada grano es un paso grande. La X marca el antiel después de tu debate. Se sabe que son muchos los que están allá arriba. Son muchos los que creen tener lo que ilumina. Os dimos 5 años de ventaja y vida. Algunos se les olvida que mamaron nuestra doctrina. El público vendía, España sabía que ventas caerían si la X volvía. Lo tuyo no es real, es simple palabrería. Filosofía callejera, vivo en su día. Seguimos dándolo, son letras con fuego. No hay color, se te baja el ego. Admítelo, aquí me echan huevo. Triple X demostrando el juego. Campeón, nación de acero. Málaga demuestra quién lo da, quién está 100% dando en cada tres. Son muchos años subiendo cuestas. Tenemos la experiencia, nos da la fuerza. Potencia y paciencia, esa es la ciencia. 3X y la M, nadie nos silencia. Ya la estamos de vuelta. La coalición con munición, de vuelta. La rebelión sin rendición, de vuelta. Radio Tarasca. Y llegando al final que estamos... Porque... Ah, me creía que te ibas a poner ahí a rapear, improvisando o algo. No, iba a recitar, pero ya me has cortado el rollo. No, no, no te lo he cortado. Venga, tú sigue ahí a tu rollo. Simultáneamente, estrambóticamente, las hectáreas siguen estando bastante, bastante caras. El régimen pastoral, la divina pastora, ¿quién se ha disfrazado con una cazadora? Hombre, con una cazadora no te puedes disfrazar, Juan Manuel, te puedes abrigar. No, te puedes disfrazar, lo puedes utilizar como utensilio, prenda para disfrazarte de cualquier otro personaje. ¿Sabes lo que utilizaba yo de pequeño? Bolsas de basura. Bolsas de basura en las cuales Reñito McCain janusmeaba y todo lo que se podía llevar a la boca se lo llevaba. Hombre, lo que podía, tú lo has dicho, ¿me entiendes lo que te digo? Yo si veía algo con moho o algo así no me lo... ¿Cómo te encantan los desperdicios? Tú el moho no haces ningún sacrificio, tú lo engulles. Pero los desperdicios no, Juan Manuel. Macho, no me gusta cuando te pones así conmigo delante de todo el público, ¿me entiendes? No me mola. El público está al otro lado del ordenador. Ya, ya lo sé. Hija, no tengas miedo, por favor. No, no, no, si yo miedo no le tengo al público. Tengo respeto. ¿Cuántas veces te has chupado los dedos después de comer? ¿Yo? ¿Que me los han chupado los dedos después de comer? ¿Yo? Ah, yo todos los días. Yo soy del que moja. Yo de pringue, ¿sabes lo que te digo? Yo a mí me pone el cocido y yo me hago una mezcla entre la carne, el tocino, la morcilla y el chorizo que flipas. Mezclas estrambóticas, como este programa lo es. Desde el corazón del barrio, ya ves. Aquí. Pan bendito, me lo das o te lo quito, así decían algunos niños desde chiquitito. Intentamos quitar ese eslogan, pero no lo conseguimos. Joder, macho. Nos reímos cuando podemos. Oye, que son las fiestas. ¿Ha sido la fiesta de San Isidro? ¿Ha sido a la pradera con la tortilla? Sí, con la boina y el chaleco. No me Chippy. Chippy, ¿dónde no estará? Pe. ¿Dónde estará ese hombre? Vamos a llamarle. No hoy, pero sí el próximo programa. A nuestro amigo Isidro Petén, ese castizo de pro de la calle Tribulete número 7. Gracias por recordármelo, amigo rellenito, que claro. Te comen los pelos del pecho y de las patillas, yo lo sé. Joder, macho, te está dando hoy por mí, que si me como los pelos, que si... A ver, déjame uno tuyo. Una y otra vez. Tengo que deciros, señores, que posiblemente en el programa de la semana que viene, posiblemente, tengamos a Fernando, más conocido como Gonzo. ¿Cómo? Gonzo. ¿Así? ¿Va a venir? Vendrá Gonzo. Bueno, eso es un cachondo. Bueno, pues si le deja Wyoming tirarse para acá y no le manda algún reportaje el miércoles por la tarde, le traeremos aquí, lo grabaremos y la semana que viene tendrás programita de Radio Tarasca con el Mr. Gonzo. Pues mira qué bien, macho. Le vamos a preguntar a ver cuando le mete ahí, le ponen compromiso a estos políticos. Cuidado, que tiene peligro, que tiene peligro ese hombre niño preguntando, que cuidado, ¿eh? A ver lo que le preguntas, la respuesta que te da. Y me estoy levantando de la mesa y me estoy acercando a la puerta y simplemente... Imposible. ¿Cómo que imposible? Imposible, porque hasta te lo oigo con bailoteo. Mira, hasta te lo oigo con bailoteo. Ay, sí, oyentes de Radio Tarajá, hasta la próxima semana. Cuidaros el tobillo. Venga. Y hasta el estribillo. Venga, así es que... Cuidaros, chao. ¡Radio Tarajá! The world today is in a bad situation. Too much talk and not enough communication. Hard time is spreading all over the land. Before it gets out of hand, we blame politicians for the world today. And just turn our head, hopes it goes away. We view our problems through too many colors. Don't stop to think we really are brothers. We got to listen a little bit more. And fighting all the time. We got to have a change of heart and start with ourselves. It's too hard to solve your problem. Worry about somebody else. We got to.